derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra y dar y dar en marcha. Buenas tardes. En este mismo instante se está llevando a cabo en Buenos Aires una multitudinaria movilización bajo la consigna Ni una menos contra los femicidios y la discriminación a la mujer. El año pasado, en el 2016, mataron a 254 mujeres. Alrededor del 25% de los asesinos pertenecían o eran integrantes o exintegrantes del aparato represivo, policías, militares, gendarmería, etc. Y en lo que va del 2017, desde el 1 de enero de este año hasta el 28 de mayo, ya han matado 133 mujeres. Nunca más. Toda nuestra adhesión y solidaridad con esta marcha de hoy. Y ahora sí, mi nombre es Herman Schiller y hasta las 20 esto es Leña al Fuego. Memoria del cantautor Raúl Alberto Antonio Gieco, conocido popularmente como León Gieco. Este tema lo grabó por primera vez a principios de este siglo y constituye un rápido raconto de hechos que perduran en la memoria colectiva, especialmente el horror sin límites de la dictadura militar y muchas de las violaciones a los derechos humanos producidas en los años posteriores, como los asesinatos cometidos por la llamada policía de gatillo fácil y los crímenes perpetrados a través de la tortura en comisarías y otros centros de detención. La memoria. 18 horas, 5 minutos en la República Argentina. 3 de junio del 2017. capítulo 116 de esta tercera etapa de Leña al Fuego. Por radio se puede escuchar por FM 97.3 en la zona de Barracas y aledaños, por internet en todo el mundo por FM La Caterva. También se puede descargar al celular la app Tune y buscar FM La Caterva. Mensajes para este programa únicamente por el momento por WhatsApp, 154-417-3069. Reitero, WhatsApp 154-417-3069. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que ya mismo comienza así. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Atahualpa Yupanqui es considerado por muchos como el folclorista argentino más importante de todos los tiempos. Atahualpa Yupanqui quiere decir en idioma quechua el que viene de lejanas tierras para decir algo. Su nombre original era Héctor Roberto Chavero Aramburu. Sus primeros discos de protesta los grabó en la década del 30, en pleno auge del fascismo aquí y en el mundo. Es en esa época que decidió afiliarse al Partido Comunista y durante muchos años sufrió persecución, cárcel y censura. A fines de los años 40 fue salvajemente torturado en una dependencia policial. Cuando lo liberaron, emprendió el camino del exilio y regresó en 1952, ocasión en que rompió con el Partido Comunista, lo que facilitó su retorno a la radio y a la actuación pública. Pero su empuje ya estaba cediendo en fervor. Fue un grande, pese a que algunos lo criticaron cierto pragmatismo. Por ejemplo, y escuchen bien esto, por ejemplo, en 1944 escribió El Arriero, uno de sus temas más célebres que acabamos de escuchar, un fragmento acabamos de escuchar del Arriero. Originalmente, las dos líneas más conocidas decían lo siguiente: las penas son de nosotros, las vaquitas son de Anchorena. Las penas son de nosotros, las vaquitas son de Anchorena. Pero como los poderosos Anchorena protestaron, Yupanqui aceptó realizar un pequeño cambio, aunque de todos modos lo que en definitiva quedó también resultó fuerte. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En fin, más allá de algunas discusiones, Yupanqui es siempre Yupanqui. Hace pocos días, el 23 de mayo, se cumplieron 25 años de su fallecimiento. 18 horas, casi 10 minutos en la República Argentina, y ahora sí, el momento de nuestros destacados invitados de esta tarde. Miriam Gómez, cofundadora y primera presidenta de Diáspora Africana en la Argentina, integrante de la Sociedad Caboverdiana, de la agrupación Todos con Mandela y de la Comisión 8 de Noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos. También es docente y escritora. Y para decirlo más sencillo, para que todo el mundo entienda, es sin duda la líder indiscutible de la comunidad negra en Argentina. Miriam Gómez, buenas tardes, es un gusto y un honor que vuelvas a estar en este programa. Buenas tardes, Germán. Gracias por la invitación, por tenerlo siempre en cuenta. Es uno de los pocos periodistas y personajes de los medios que siempre tiene presente la comunidad negra de la Argentina. Gracias. Enrique Mamani, miembro de la Nación Colla, presidente de Orcopo, Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Lo mismo, y puedo decir que Mamani ya más que un invitado es un columnista de este programa porque por la frecuencia con la que viene. Enrique Mamani, buenas tardes y una vez más bienvenido a Leña al Fuego. Muchísimas gracias, Herman, por otra vez por estar acá, invitándonos a nosotros. Gracias. Nicolás Núñez, que debuta en este programa al menos. Nicolás Núñez, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Universitaria Argentina, FUA, y precandidato a legislador por Izquierda Socialista. Nicolás Núñez, buenas tardes y lo mismo, bienvenido a este programa. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. En primer lugar, disculparse también porque nuestra compañera Mónica... Sí, iba a decirlo yo. Perdóname. Perdón, sí, tenés razón. Mónica Schlotauer iba a estar en este programa, que es diputada provincial en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista, y no vino por razón obvia. Está en este momento en la marcha, es una de las líderes de la marcha, la está encabezando, y era su deseo venir, su deseo fervoroso, así que seguramente va a haber otra oportunidad. También tenía que estar aquí Rosa Bru, la madre de Miguel Bru, que algunos dicen que fue el primer desaparecido en democracia, y hay más de 200 desaparecidos en lo que esto algunos llaman democracia. Pero a la mañana Rosa Bru tuvo un ataque de presión, me llamó muy, muy triste porque no podía venir por razones de salud, ella vive en La Plata y seguramente será en otra oportunidad. Ahora sí, Nicolás Núñez de la FUA, tu saludo, si querés. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y para participar, y un orgullo participar también con los compañeros acá presentes, que representan una lucha muy importante hoy en día en la Argentina con todo lo que está pasando y la avanzada del gobierno en términos represivos, un discurso y políticas xenofóbicas, y más que bienvenido cualquier espacio de debate para combatirlo. Vivian Gómez, líder de la comunidad negra en Argentina. Entre paréntesis, antes de empezar a entrar en materia, yo primero te presenté como integrante de la comunidad afroargentina. Y comunidad afroargentina me suena paquete, intelectual. ¿Qué preferís, que te digan integrante de la comunidad afroargentina o que te digan integrante de la comunidad negra? Decime. Mirá, la verdad. No, te voy a decir la verdad. Yo me crié y nuestra palabra de lucha siempre fue negro, negra, ¿no? Como negros nos sometieron y como negros nos queremos liberar. Pero lo que pasa es que en los últimos años hubo una especie de acuerdo político entre diferentes organizaciones, tanto de la Argentina como del continente, para empezar a llamarnos afrodescendientes, en este caso afrodescendientes en Argentina, o de Uruguay o de Brasil. Pero es un concepto más político y más coyuntural. Pero la verdad somos negros. Por favor, levanta un poquito el micrófono. Ahí está, ahí está. Perfecto. ¿Ahí? Bueno, Miriam. Sí. Las Islas Cabo Verde, hoy convertidas en república, fueron durante varios siglos un centro de trata de esclavos bajo la hegemonía de Portugal. Las islas Cabo Verde están ubicadas en el Océano Atlántico, cerca de Senegal. En 1974 cayó el régimen colonial y algunos años después, cuando Cabo Verde ya era independiente, Cabo Verde independiente permitió que su territorio se convirtiera en puente aéreo para los aviones cubanos que participaron en la liberación de Angola, que ustedes recordarán. Antes de la independencia, el hambre generó una ola inmigratoria hacia Argentina y vinieron muchos caboverdianos a este país, entre ellos el papá de Miriam. El papá de Miriam vino en ese contingente después de la Segunda Guerra Mundial. Y Miriam nació en Dock Sur, donde se afincó buena parte de la comunidad afroargentina. Miriam es, entre otras cosas, profesora de literatura y se convirtió en una gran luchadora contra la discriminación. Y para nosotros, lo reiteramos, es quizá la referente principal de esa comunidad. Bueno, Miriam Gómez... La emisión de hoy se titula sin vuelta, sin medias tintas, criminalidad estatal y racismo en la Argentina de Macri. ¿Cómo ves este tema, vos desde la identidad negra la criminalidad estatal que va avanzando, que crece a través del gatillo fácil, la tortura en las comisarías, y cómo ves también el auge y el ascenso de la discriminación y el racismo en nuestro país. Bueno, en primer lugar, tus palabras, la verdad, estás siempre muy bien informado. Mi papá efectivamente vino después de la Segunda Guerra con una segunda gran corriente migratoria de Cabo Verde a la Argentina. La primera había sido después de la Primera Guerra Mundial y lamentablemente mi papá falleció hace 20 días. Así que aprovecho esta ocasión para brindarle un homenaje a su memoria. Respecto del racismo y la violencia institucional, la verdad, Herman, siempre existieron para nosotros los descendientes de africanos en la Argentina desde que este país se constituyó como tal, como nación, y que se llevó adelante un plan sistemático de exclusión de nuestras comunidades, así como las comunidades originarias de ese proyecto de nación. Desde ese primer momento fundacional nosotros venimos sufriendo esa violencia institucional y política. Hubo también un racismo historiográfico al borrarnos completamente de la historia y que no se hable o no se mencionen los aportes y contribuciones de las comunidades negras en la conformación del país. Pero para acotarnos más efectivamente a lo que son estos últimos años o este último periodo, lo cierto que hay una embestida muy violenta contra los inmigrantes africanos, particularmente los más visibles, que son los que están trabajando en la calle, que son los ciudadanos senegaleses, están sufriendo realmente de manera muy violenta el embate policial e institucional. No solamente porque le confiscan las mercaderías diciendo que posiblemente tengan un origen trucho, entre comillas, sino que además aprovechan para robarlos, robarles el dinero, robarles los teléfonos, ¿sí? Y no solamente los acosan en la calle, sino que van a buscarlos en las habitaciones, en las pensiones donde viven, donde los invaden, donde rompen puertas y los sacan a la calle muchas veces en medio de la noche. Esto está pasando ahora. Y les digo que ocurre sobre todo contra estos inmigrantes porque son los más visibles. Pero hay toda una comunidad negra en la Argentina que está menos visibilizada, que está replegada, recluida, que en la década del 70, durante la dictadura, fueron sacados de la zona de San Telmo, Palermo, zonas que irían a convertirse en zonas turísticas, y fueron desplazados hacia lugares como La Matanza, Merlo, Moreno, Ciudad Evita, tiene una gran cantidad de familias negras que ya vienen sufriendo esa violencia institucional desde hace décadas. Supe hace poco que incluso hubo antes del 70 otra embestida contra las comunidades negras en la Argentina al replegarlas, expulsarlas de los centros urbanos y obligarlas a vivir en zonas donde obviamente los servicios básicos no están garantizados. Así que es una constante de las instituciones en la Argentina, la persecución y la exclusión de las comunidades negras. Pero la verdad que en este último año es mucho más violento. Y de hecho, hace un año fue asesinado un dirigente senegalés, Massar Ba. Todavía no tenemos ningún tipo de avance en la investigación. La policía obvió citar a las personas que estuvieron con él en los últimos días para recoger las filmaciones de las cámaras de la zona donde apareció malherido y que luego murió. La misma comunidad senegalesa tuvo que ir a pedir las grabaciones de las cámaras. En fin, es un crimen para nosotros político, porque Massar Ba había estado apareciendo en los medios defendiendo a sus compatriotas, que ya venían sufriendo desde febrero del año pasado, cuando empezó la primera gran persecución en Liniers, ya venían sufriendo el embate de la policía, por un lado, y de los agentes de espacio público del gobierno de la ciudad. Ahora, este accionar, que antes se limitaba a la ciudad de Buenos Aires, se extendió a otras ciudades de las provincias, tanto de Buenos Aires como del resto del país. Hoy hay persecución, no sé, Florencio Varela, Quilmes, Ramos Mejía, ustedes saben que en general estos chicos se ubican en las estaciones de tren y están sufriendo, bueno, hace pocos días en Wilde, cerca de donde nosotros vivimos en Avellaneda, pasó lo mismo. Está como muy dirigida esta violencia y esta persecución contra la gente de Senegal particularmente. Vos hablas de Senegal y te digo que no hace mucho tuvimos en este programa al presidente de la comunidad senegalesa, Sene de apellido, S-E-N-E. Mustafa. Mustafa Sene, efectivamente, sí. Me había olvidado el nombre. En fin, fue para nosotros una satisfacción que venga y también algo nuevo para el oyente. Pero me llamó la atención lo cauteloso que fue, muy cauteloso. Tanto que, como tengo fama de periodista provocador, efectivamente le hice una pregunta quizás provocativa. Le dije, ustedes sufren mucho en la calle porque están vendiendo y los persiguen por todos lados. Y para estar en la calle, le pregunté, a lo mejor hice mal en preguntar eso, pero se lo pregunté, ¿cuánto hay que pagarle de coima a la policía? Y él contestó, no le pagamos nada, lo que todos sabemos que es absolutamente falso, todos sabemos que eso es falso. No, nadie puede vender nada en la calle sin pagarle coima a la policía. Pero bueno, esto es sin duda, es una comunidad nueva, es una inmigración nueva. Ustedes vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, ellos vinieron hace poco. Incluso antes estamos acá. ¿Cómo? Desde el principio del siglo XX estamos nosotros. Claro, pero los caboverdianos, yo te hablo de tu papá, vino después de la guerra. Mi papá, pero mis abuelos maternos estaban ya en 1910 en Argentina. Perfecto, igual que todo lo que venía de ultramar viene más o menos de esa época. Exactamente. En cambio, los senegaleses son más o menos recientes. Es mucho más reciente, le llamamos las nuevas migraciones africanas. También hay ciudadanos de países como Nigeria, Mali, Sierra Leona, pero hoy por hoy el número más alto de inmigrantes es de Senegal, justamente. De Nigeria hay un ingeniero que se me escapa el apellido. Obadaya Legbe, que es, trabajamos juntos cuando todavía Sudáfrica era... La Sudáfrica estaba de la apartheid. Estaba el apartheid, ¿no? Uh-huh. Bueno... sí, Enrique... nos conocemos y trabajamos juntos en diferentes momentos de los últimos 30 años o más, a partir de la democracia, ¿no? Enrique Mamani, integrante de la Nación Koya y presidente de ORCOPO, Organización de Comunidades de los Pueblos Originarios. Si estuviera acá el querido Osvaldo Bayer, como estuvo en la primera, en el primer programa que hicimos aquí en el Bar La Dignidad, en la Caterva, le preguntaríamos, por supuesto, de los crímenes de Roca contra los pueblos originarios, la campaña del desierto, que seguramente es el más grande especialista hoy en nuestro medio. Pero no te voy a preguntar sobre eso. Te voy a preguntar de algo que pasó hace menos de 48 horas. A las 3 de la mañana de ayer viernes, quemaron casas de la comunidad guaraní Cuña y Cabi de la localidad de Salvador Massa, ubicado en el extremo norte de la provincia de Salta, a 55 kilómetros de Tartagal, sobre la Ruta Nacional 34. Antes, las víctimas habían sido amenazadas. Si no se van hasta el jueves, les incendiamos todo. Y efectivamente, el viernes a la madrugada les incendiaron todo. Por supuesto, acá los medios ni medio. Y la patota de los terratenientes cumplió con creces. Y en todo el país donde hay comunidades de los pueblos originarios apegados a su tierra, crecen las órdenes de desalojo y las apretadas a los originarios para que se vayan de sus tierras ancestrales. Entonces, Enrique Mamani, una pregunta que no te hice, no te la hago por primera vez, no te la formulo hoy, te la he formulado varias veces. ¿Cómo está en este momento la lucha de los pueblos originarios en este lugar del mundo por su tierra, por su cultura, contra la prepotencia de los blancos, etcétera? Muchísimas gracias, Aaron, por la presentación. Mira, como vos me hiciste esta pregunta hace un montón de tiempo, y yo vengo respondiéndote hace un montón de tiempo que el proyecto de este Estado-Nación es el mismo que empezó justamente con los Roca. Sacaron las tierras de los pueblos originarios para dárselo a los grandes terratenientes, ¿no?, de ese tiempo. Y esos terratenientes hoy están en el poder otra vez, están otra vez siendo gobierno. Y si son gobierno ellos, indudablemente lo que les interesa es que